Hola a todas, hola a todos. Acá estamos, somos las Cocas Comunicadoras Callejeras. Hoy, sábado 26 de noviembre de 2016, estamos en la Plaza de Antiguos Pobladores de El Hoyo, saliendo en directo, en vivo, por varias radios. Sí, ya las mencionaba el spot, pero recordamos, por Radio La Negra, por Internet, por FM Alas, por La Continua, por la radio La Petú Moguelén y Radio Fogón. Estamos varias de nosotras acá hoy, algunas acompañando desde otros lugares. Nuestra radio abierta tiene que ver con el 25 de noviembre, una radio que busca visibilizar, crear conciencia y es una herramienta de lucha contra las violencias hacia las mujeres. Cada 25 de noviembre, las feministas y el movimiento de mujeres hacemos pública nuestra lucha cotidiana contra las formas de violencia que vivimos y que nos degradan. Es un día de lucha establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó en Bogotá en 1981, porque un 25 de noviembre en 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron cruelmente asesinadas por la dictadura de Trujillo. Ese crimen, sí, que buscó ser simulado como accidente, produjo un rechazo general en la comunidad de ese país y en la comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, y aceleró la caída del dictador Trujillo y su régimen. Es por eso que la muerte de estas tres hermanas, conocidas como las Mariposas, que era el nombre de guerra, el nombre clandestino con el que ellas eran nombradas en su actividad política, dio sentido a este día. Y cada asesinato, cada desaparición, cada secuestro o acto de violencia son las marcas que nos mueven a seguir vociferando como cocas que no hay razones, no hay excusas, no hay derecho. Buenos días a toda la audiencia de las distintas radios que están retransmitiendo esta radio abierta. Aquí estamos las comunicadoras callejeras, las cocas, que este grupo humano, esta gran hermandad de comunicadoras, nació en el 2014 a partir de una convocatoria que realizaron las compañeras de Conjuros a Viva Voz, un programa que se emite por Radio FM Alas, y bueno, por Alas, y resulta que a partir de una convocatoria que hicieron para hacer un taller sobre radios abiertas que vinieron a brindarnos las compañeras de la red Nosotras en el Mundo desde Córdoba, nos juntamos un montón de compañeras, tanto las conjuradas como otras tantas mujeres radialistas de la comarca que participábamos de radios o no, y a partir de ahí, de ese fin de semana intensivo donde aprendimos varias cuestiones desde la técnica a la artística y al armado de una radio abierta, empezamos a desear la posibilidad y hacerla posible de realizar radios abiertas como una forma de intervención, como una forma de poner la voz en distintos lugares de la comarca y de decir las cosas que necesitamos comunicar, que tenemos ganas de decir, que se pudieran escuchar las nuestras y otras tantas voces también. Así que a partir del 2014 las Cocas venimos haciendo varias radios abiertas por el 25 de noviembre, por el 28 de mayo, por el 8 de marzo, En los inicios de los festivales de la diversidad de Bolsón también. Y a partir de ahí nos fuimos sumando algunas más y hoy somos un colectivo gigante, no sabemos cuántas, es heterogéneo, pero bueno, iremos escuchando varias voces, capaz de algunas de las que nos conocemos y otras que por distintas áreas de la comarca son voces nuevas. Lo que tiene de particular la radio de hoy es que salimos de Bolsón, que nos vinimos al Hoyo, que cruzamos la frontera provincial y que además nos sumamos a trabajar con las compañeras del Maitén, de la Petú y también del Hoyo, que son comunicadoras de Radio Fogón. Así que bueno, también celebramos ese encuentro y poder trabajar en conjunto con comunicadoras de otras radios también de la comarca. Y también destacar que si bien este es el día que está estipulado para visibilizar la violencia contra las mujeres, que la vemos como algo sistemático, destacar que hay un montón de instituciones y organizaciones a nivel local y provincial que estamos trabajando para a diario, desde nuestro accionar cotidiano, para generar políticas públicas y para generar incluso políticas que son, tienen más que ver con políticas de base, organización de base, que estamos trabajando para que las mujeres vayamos teniendo cada vez mayor contención en lo que tiene que ver con la problemática de la violencia contra las mujeres. Sí, un encuentro particular en este 2016 que creo que en la comarca nos encuentra a las mujeres particularmente movilizadas, organizadas, a viva voz, y también por la comunicación popular, porque justamente que Fogón esté en este momento peleando su salida al aire por la comarca es algo que, bueno, hoy queremos apoyar, denunciar de algún modo esta limitación a las radios comunitarias y estar acá para decir que, bueno, estamos de pie y juntes para que eso no pueda avanzar y suceder. Así que, bueno, como COCAS estamos alertas, estamos acá, estamos acompañadas desde Radio Fogón, van a estar vendiendo empanadas, como decía el spot también, y vamos a tener algunas intervenciones de algunas artistas que van a estar en vivo siendo parte de esta radio abierta. Tenemos una exposición de fotos, una mesa de las compañeras socorristas, hay algunos materiales, así que quienes están escuchando y quieren acercarse, vamos a estar acá hasta por lo menos la 1:30 del mediodía. Arrancamos así esta radio abierta, Gaby. Angie, acá querés contarnos, porque el apoyo a Radio Fogón incluye una venta de empanadas, y tenemos un número de teléfono que en breve vamos a pasar. Las empanadas son fritas de carne, ¿no? No sé si alguien ya estuvo probando para... Bien, las podemos... Nora Corbalán se propone acá como catadora oficial, las recomienda ampliamente. Bien. Bueno, y si querés empanadas, entonces podés llamar al 2944-917288. 88 es el celular de Radio Fogón. La docena de empanadas está $120. Entonces, ahora sí, así damos inicio a nuestra radio abierta de COCAS en el Hoyo. Pueden acercarse, estamos acá. Queremos más público. Sí, sobre todo es un encuentro, así que además de escucharnos, si venís con un mate, nos hace muy bien encontrarnos. Inestabilidad. Yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol y yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a esperar. Salí a caminar y qué linda la chica, me chica, la chica, la chica de tener pasar. Y inestabilidad es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Y yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Mírame, va a soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocarme, va a soltar la bestia y inestabilidad. Voy a sentarme frente a tu puerta a llorar, a patear, a gritar. Y sí, te quieres ir. Los bajos tenemos la puerta, ahí solo tenés que abrir. Y inestabilidad. Son las 11:11 y estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol. Mírame, soltar la bestia y minutos y estamos donde tenemos que estar. Comunicadoras callejeras. Y en esta mañana estamos en el hoyo también, especialmente recordando que en el 2013 en esta localidad hubo 2 denuncias por situaciones de trata que generaron una movilización muy importante en la comarca. Y sin embargo, bueno, han tenido después un derrotero que vamos ahora a ver, a compartir con Nora Corbalán, que nos acompaña, y también con Mimi, Mabel Sánchez, de la PDH. Y bueno, para ver que si realmente esas situaciones pudieron derivar en alguna forma de justicia para las personas afectadas, para las víctimas. Sí, buenas tardes, buenos días. Yo quería recordar que la primera de ellas que vos mencionás, Gaby, fue en abril, que tuvo intervención la Gendarmería de Bariloche y de Bolsón, hubo un allanamiento por orden de un juez federal, que es lo que se estila en estos casos, ¿no? Que intervenga la justicia federal. Y del complejo de cabañas La Catarata, que era, para recordar también, fue inaugurado hace poco, pero en ese momento estaban construyendo las cabañas desde el Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Chubut. Y de allí llevaron 2 chicas, una de 19 años y otra menor de edad, que aparentemente estaban en situación de trata sexual. A partir de ahí se hizo una movilización muy grande, se formó lo que creo que llamamos en ese momento la multisectorial contra la trata, que había distintas organizaciones, entre ellas el Colectivo de Derechos Humanos, la PDH, la Asamblea Comarcal y después muchos vecinos. Esa primera reunión que nos convocamos en la Plaza de los Antiguos Pobladores y que fue una convocatoria que salió de otra marcha, de otro encuentro que tuvimos en Bolsón, conmemorando, digamos, recordando el asesinato de Coco Garrido en la comisaría de Bolsón, que en ese momento todos los 13 hacíamos algo, así que fue más o menos para la misma época del mes, y ahí fue que decidimos convocarnos acá en la Plaza de Antiguos Pobladores, y éramos muchos, y había muchos vecinos de acá del hoyo. Ese día se dio una situación en la que después decidimos acercarnos a la casa del entonces intendente, que era Sudruk, y hubo una expresión así muy espontánea y unas pintadas que derivaron en una criminalización por el código de contravencional, por faltar al código, a lo que establece el código contravencional, que dice, y esto es increíble que esté escrito en algún lado, que no se pueden realizar pintadas y demás en el espacio público. Yo lo menciono porque esto nos afecta a todos y creo, yo entiendo, un precedente peligroso y un precedente que no nos va a hacer bien a ninguna de las que estamos en la calle, porque es aplicable a cualquier otra situación, al gremio que sale a reclamar que sale a la calle con sus reclamos, al movimiento de mujeres, a cualquier situación, para cualquier situación creó un precedente horrible. Y yo lo menciono porque esto determinó que el eje se corriera, y en lugar de que la preocupación de los vecinos y vecinas fuera el tema de la trata, fue el tema de la judicialización, ¿no? Que de hecho, si me permitís, recordamos que muy poquito tiempo después, la segunda denuncia llegó a través de la policía de Jujuy, el hermano de Fabiana Castillo y Natalia Castillo, dos jóvenes de 25 y 21 años que habían llegado a la comarca a trabajar en enero, volvieron a su ciudad de origen, a Libertador General San Martín, conocida como Ledesma, en Jujuy. Allí habían hecho contacto con una persona de acá de Loyo a través de un vecino de Jujuy. Primero vinieron a trabajar en enero, después volvieron a su localidad, pero una de ellas supuestamente se vinculó efectivamente con Daniel Muñoz, que volvió a ofrecerle trabajo en julio, les ofreció pasajes para volver a trasladarse al hoyo, pasajes que ellas iban a quedar debiendo, iban a poder pagar supuestamente después con el trabajo. El tema es que estas chicas se encontraron con que quedaron en una situación de encierro en la casa de Muñoz, donde finalmente hubo un allanamiento a partir de la denuncia, no de maltrato, también sufrieron maltratos, agresiones físicas, y que pudieron avisar a sus familiares. Por eso surgió la denuncia y posteriormente el allanamiento. Las víctimas fueron rescatadas, pudieron volver a su localidad, pero la causa quedó archivada. Entonces vamos a ver también en el transcurso de esta charla qué pasa, ¿no? Con cómo deriva, cómo si realmente estos procedimientos judiciales con indicios concretos de situación de trata, en qué han derivado y que no pasen al olvido. Si me permitís, Gabriela, quería agregar algo a lo que estás diciendo con respecto a este caso, ¿no?, de estas dos chicas, estas dos mujeres. Ellas fueron asistidas desde Fiscalía, de Esquel, y la fiscal Bottini declaró que era una situación de violencia familiar, lo minimizó la situación. Que esto es importante resaltar, porque justamente nosotros estamos enfrentándonos a jueces provinciales, a policía provincial, y esto lo quiero denunciar, ¿no?, como representante de la Asamblea Permanente, lo que estamos viviendo en Chubut. Es una trama muy enredada y lo vuelvo a decir, funcionarios públicos y policía provincial que están con la cuestión de la trata. Tenemos infinidad de casos a lo largo de toda la provincia que atraviesan las diferentes localidades, incluida por supuesto lo que estamos hablando acá del hoyo. Nosotros como pobladores en ese momento nos alarmamos y fueron como 150 personas que ese día nos congregamos en esta plaza que hoy estamos aquí con Radio Abierta. Preocupados, queríamos saber qué estaba pasando en esta localidad, donde siempre decimos que en estas localidades son bárbaras, ¿no?, para vivir. Sin embargo, estábamos muy alertados con esto y desgraciadamente el secreto de sumario hizo que nosotros no pudiéramos hacernos de todo lo que se había sucedido en la catarata, sí pudimos acceder al legajo este que estás vos leyendo, siempre con la cuestión de que sea en secreto, que por favor no se divulgue, pero realmente lo que más alarma es que una mujer esté declarando en el día de hoy, en este siglo XXI, que es una situación familiar, querella familiar. Lo minimizó tanto a esto que nosotros estamos sumamente alertas porque esto no lo queremos dejar olvidado y por supuesto que tenemos que seguir trabajando. Recién Gaby hacía un relato bastante detallado de cómo había sido todo el procedimiento para la captación de las dos chicas de Jujuy, y es importante por ahí tener en claro que los delitos de trata tienen una serie de características que se dan para poder ser tipificado el caso como una situación de trata. Y queríamos por ahí describir un poquito eso, Débora. Sí. Hola. Bueno, en principio, sí, la trata de personas se tipifica de esa manera cuando cumple con cuatro etapas específicas. Si una de esas etapas no está, que es la segunda que vamos a nombrar, sería explotación. Si no, es trata. Y en este caso, hubo. La primera etapa de la trata de personas es la captación de la víctima. Que la captación, uno siempre imagina una secuencia de secuestro. Un secuestro agresivo, abrir una puerta y trasladar a alguien adentro del auto y llevárselo. De todas maneras, eso sí pasa, pero la forma de captación de las personas, de las víctimas, tiene que ver con engaños, mentiras, y no siempre tiene una cara visible. A veces es por internet, a veces es por medios de comunicación, panfletos, ofreciendo algún empleo, ¿no? Como sucedió acá en este caso. Bueno, es mediante fraude, violencia, amenaza, es como intimidando a la víctima, es la forma de que se capta. No tiene una forma a veces visible agresiva como uno se imagina. Entonces hay que tener cuidado con muchas cosas, muchos factores. Sí, también fingiendo relaciones de noviazgo, ¿no? Claro, esa es una. Atraen a la persona con cosas ilusorias, como un amor, ¿no? Que eso dio pie a que de alguna forma se generaran algunos mitos que funcionaron como trabas para poder tipificar las situaciones de trata, porque ante las denuncias de la desaparición de la persona, las explicaciones que se daban eran, bueno, no, pero se fue con su novio, se habrá ido por ahí con el noviecito. Bueno, como si era consentido, claro, entonces se sacaba de esa causa. Y a partir de que se da consentimiento, entonces no hay explotación. Si se entiende que hay un consentimiento, la explotación no es tal. Después la ley cambió igual, sí. Hubo una modificación. En el 2012, no, sí, está bien. En el 2012 hubo una modificación en donde ahora sí se tipifica como un delito de trata cuando la persona de todas maneras accedió, entre comillas, a este tipo de traslado o de captación. Eso en principio. Una de las etapas que define a trata y no como explotación es el traslado de las personas. Eso es algo que marca la diferencia, y una vez que eso existe, es trata de personas. Estas personas que fueron captadas, hablo de personas en general porque todas las personas somos posibles víctimas de la trata, varones, mujeres, niñas, niños, adultos, mayores. Puede pasar porque se trata no solo de explotación laboral, sino sexual y otros detalles que vamos a... El traslado, en principio, tiene que ver con desorientar a la persona, ¿no? Sacarla de un lugar, vulnerarla. También cuando se empieza una investigación, también hacer que esto no tenga un seguimiento posible. Por eso también se tipifica como un delito federal. Es federal justamente porque, como en los traslados a veces son hasta internacionales, tiene que pasar más allá de cualquier tipo de municipio, cualquier tipo de jerarquía, tiene que ser a nivel nacional. Hola. que también esto de que sea federal tiene que ver para digamos, poder sacarlo de lo local, que es donde está la mayor connivencia desde las distintas instituciones del Estado, como la policía, por ejemplo, ¿no? Porque es un delito que sin la connivencia del Estado no podría tener la magnitud que tiene. Sí, eso es una de las razones por las que se hace a nivel nacional la intervención. De cierta manera, bueno, el traslado hace una vulnerabilidad de la persona y también de los familiares, y hace que la investigación quede trunca en la mayoría de los casos. Porque hay veces que las personas pueden lograr contactarse con sus familias y de todas maneras están en otro país, están en otra provincia y no pueden siquiera dar un dato conciso para hacer una denuncia específica. Del traslado vamos a la parte de la recepción, en donde las personas se llevan a un lugar específico físico donde pueden ser o no encerradas de forma violenta, porque en este momento es donde la víctima se hace, se la debilita. Se debilita a la víctima de forma psicológica, también física, con torturas, pero es un estado en donde la persona ya no sabe dónde, qué hacer, a dónde acudir, y entonces está debilitada. No hace falta a veces que esté encerrada con cadenas o rejas, simplemente en la forma que fue tratada, esta persona no sabe cómo salir de esta situación. Ese es el lugar físico, por lo general. Puede ser al lado de tu casa, puede ser en un lugar alejado. Eso también hay que tener en cuenta cuando uno ve, sospecha algún tipo de movimiento, de tener en cuenta eso, que puede estar al lado, en el patio del vecino, ahí, escuchar esas cosas ahí a tener en cuenta. Bueno, para volver, sí. Perdón, te falta el último. Sí, la última, y es justamente la razón de todo este movimiento que se hace, es la explotación. Y la explotación se entiende como cuando una persona se pone en condición de esclavitud o servidumbre, cuando realizan trabajos de servicios forzados, cualquier forma de comercio sexual, y cuando es una extracción ilícita de tejidos humanos u órganos. Eso en nuestro país por lo general está un poco más exento, pero no significa que no suceda. De todas maneras, eso es lo que define como explotación cuando una persona es captada, capturada, es trasladada, se lleva a un lugar y se le obligan a hacer este tipo de cosas. Bueno, para volver a la memoria comarcal entonces que nos trae hoy hasta el hoyo, vamos a escuchar una campaña que hizo Radio Fogón justamente en ese momento. El día 9 de abril de 2013, en la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, se realizó un allanamiento ordenado por el juez federal Moldes en el complejo de cabañas La Catarata, propiedad del Sindicato de Petroleros Privado de la provincia de Chubut. Allí se rescataron a dos mujeres, una menor de edad, en aparente situación de trata, y más de 20 personas de países limítrofes en también aparente situación de explotación laboral. El día 20 de abril se lleva adelante una movilización reclamando el esclarecimiento de este hecho por las calles de esta localidad. A raíz de la movilización, se intenta desviar la atención denunciando a la compañera Nora Corbalán por una contravención, una supuesta pintada en un cordón cuneta, pidiendo justicia por estos hechos de trata. Esta denuncia la hizo Mirko Zubruk, intendente del Hoyo. El viernes 6 de septiembre, el juez de paz, Mario Gavino Díaz, resolvió la denuncia con un proceso plagado de irregularidades. 20 días de arresto para nuestra compañera. Por todo esto pedimos: no a la criminalización social, no a la trata, no a los aprietes mafiosos. Basta de criminalización de la protesta. Comunicadoras callejeras. Coca. Somos Nora. Bueno, y esta fue la campaña de solidaridad con Nora. ¿Anda esto? ¿Anda? Sí. Bueno, sí, hubo toda una campaña y toda gente que de distintos lados, porque no solo de la comarca, sino que de otros lados también, se solidarizaron y comenzaron a denunciar esto, ¿no? Me parece que ese es un paso pendiente que tenemos, pedir la modificación de estos códigos contravencionales que nos... nos pretenden amordazar y sembrar el miedo como fue en ese momento, porque yo quiero destacar eso, ¿no? Que así como hubo una ola de solidaridad hermosa, también lo que se generó fue distraer la atención del foco principal, porque como bien decía Mimi, ese día en la plaza éramos 150 personas, ¿no? Acá en el hoyo fue todo un impacto, un acontecimiento. Entonces lo que se logró fue esto y que fue, digamos, en principio con mi criminalización, pero también hubo aprietes para los que trabajaban, a los compañeros que se acercaron en ese momento, los vecinos que trabajaban en el hospital. O sea, en estos pueblos chicos es común, ¿no?, que se den estos aprietes. Y también quería marcar que esto continuó, porque una sigue escuchando situaciones de remises, por ejemplo, que invitan a chicas allá en Pueblo Pasa a pasar la noche con algún señor que casualmente está también vinculado con esto que estamos nombrando hoy acá, en lo que sucedió en la catarata, en Solares de la Comarca, la empresa que estaba llevando a cabo la construcción de esas cabañas. A cambio de dinero, ¿no? Eso, todo eso, digamos, sigue pasando, y son chicas en estado de vulnerabilidad porque son chicas menores de edad. Entonces digo, eso sigue pasando y se siguen escuchando cosas, porque una escucha cosas, todos escuchamos cosas que suceden en estos lados. Sin ir más lejos, hace poquito también pasó en Pueblo una situación en la que aparentemente tres hombres ebrios quisieron subir a la fuerza a una chica que creo que no era menor de edad, y de todas formas cuando vas a la policía a decir algo, bueno, pero lo primero que te preguntan es cuántos años tiene, y cuando te dicen no, pero es mayor de edad, es como si eso, ¿no?, te estuviera hablando de un cierto consentimiento, de que hay una responsabilidad que no le cabe a las autoridades investigar, o que es menos vulnerable, y en realidad no sé. La cosa es que, bueno, sucedió esto, y a mí ese día enseguida nos acercábamos a las 3 horas de ocurrido el hecho, éramos 10 mujeres en la puerta preguntando, y yo sé que esto pasa a diario en todos lados en la comarca, ¿no?, y sobre todo en Bolsón, pero lo quiero marcar porque lo que nos llamó mucho la atención fue cómo minimizaron la situación, y esto seguramente lo van a hablar más adelante, la policía a la que recurrimos, ¿no? Cómo las instituciones minimizan o digamos, esto, le quitan gravedad a lo que podría haber sido una situación muy grave. Sí, quería agregar también que en esa oportunidad el Consejo Deliberante de aquel entonces hizo toda una declaración a favor del intendente, en contra de las pintadas o los scratches o la investidura, ¿no?, intendente. En contra, digamos, en ningún momento hizo ese Consejo Deliberante acciones concretas que pudieran develar lo que estaba sucediendo aquí en el hoyo. Y el rol patético que llevaron los medios en ese momento, porque hubo muchos que dieron difusión, pero hay algunos que fueron así súper serviles a esta situación, taparon, y un poco lo que dice Mimi también, y sumaron también a correr el eje del lugar, a no comunicar, a no informar, a que se hable de otra cosa, ¿no? Sí. Eso también me parece que fue terrible. Y creo que también le agregamos, esto un poco hoy lo mencionaba recién el audio, cuando esto se suma, trata de mujer con trata de trabajo esclavo. O sea, aquí estaba sucediendo las dos cosas. Y aquí funcionarios estaban siendo responsables en sus emprendimientos privados de esa trata también de trabajo. Claro, de explotación sexual y de explotación laboral. Bueno, sí, también entender que cuando se criminaliza la protesta, digamos, la protesta viene porque el Estado y las políticas públicas no están siendo eficientes, no se está atendiendo las demandas que necesitamos como sociedad, en particular como mujeres, que se nos está violentando de forma sistemática, y la gente, las personas que nos manifestamos de alguna forma, siempre vamos a encontrar algún canal de expresión, que probablemente si las instituciones nos cierran los canales no sean vía institucional, pero la expresión va a estar siempre y es vital que eso ocurra, ¿no? Es lo que nos hace poder sostener nuestra libertad como ciudadanas. Bueno, de eso también se trata, ¿no? Estar informadas y eso nos asume con un compromiso para justamente hacer prevención, aparte de también tomar una posición con respecto a lo que ya pasó, también poder hacer una prevención de este tipo de delitos. Si puedo contarles más que nada el tema de indicadores que hay en este delito de trata, y que a su vez también son formas de vulnerabilidad que tienen las personas que por lo general son víctimas de esto. Los indicadores que podemos tener en cuenta muchas veces para estar atentas y atentos es la edad de las personas, que tal vez en el barrio alguien nuevo, alguien que se muda, o algo, vemos una personita que está dando vuelta, tener en cuenta la edad. En mayoría de las veces también los adolescentes y los niños son engañados, ¿no? Diciéndoles que el tema de la escuela, que lo pueden terminar en la ciudad, que es más fácil, o que si estudian y trabajan, que yo te voy a dar un trabajo. Tiene que ver con más que nada con la edad de los adolescentes. Cuando una persona también no posee DNI, es un rasgo muy importante para saber que puede ser un indicador de trata. Sobre todo es una metodología que se toma de las personas que captaron a esta víctima para retenerla, y la engañan con la secuencia de que, bueno, si vos te vas de acá y no tenés el DNI, te van a agarrar y a vos te va a ir mal, entonces quédate. Es una forma muy específica. Bueno, la historia familiar o el abuso sexual dentro de la familia también tiene que ver con una parte vulnerable de las víctimas, en donde buscan salir de ese núcleo y buscan algo afuera, en donde supuestamente van a tener otro tipo de vida. ¿Cambiamos? Bueno, a ver, ahí, eso, el micrófono. Como una forma también de retener a las víctimas de vulnerarlas es la existencia de una deuda, que anteriormente lo habíamos nombrado, y tiene que ver con el hecho de decirle, bueno, yo te pagué el pasaje, ahora tenés que reponer eso, o bueno, mira, ahora si vos querés volver con algo de plata, tenés que quedarte más tiempo porque esto no te rinde y en definitiva no va a servir para tu familia. Denigrar a la persona, vulnerarla psicológicamente es una de las tácticas más usadas y que se manifiesta en manipulación por lo general. Bueno, trabajo en negro siempre, eso no hay papeles acá, eso es evidente, sería ilógico. Bueno, la falta de oportunidades educativas, que lo nombré anteriormente, por eso se le dan propuestas o engaños a las personas con respecto a una posible oportunidad. No hay acceso a servicios de salud. El domicilio de donde está el trabajo es el mismo lugar donde la persona siempre está. Por lo general es insalubre, es inhumano esto. Y no hay un tipo de contención familiar. Es lo que dije anteriormente también, que tiene que ver con que los núcleos a veces están desarmados y la persona no tiene una forma de apoyo. Sí, bueno. Bueno, lo quería terminar, hacer un cierre, es como veníamos hablando el tema de las denuncias y las instituciones que a veces no cumplen un rol activo o como quisiéramos tal vez, hay un número a nivel nacional que se puede llamar para hacer la denuncia. La denuncia puede ser específica cuando sabemos que sí está sucediendo o cuando hay sospecha, no es necesario estar seguro, simplemente vemos un movimiento extraño. Se llama el número 145. Esta llamada puede ser desde cualquier teléfono y va a ser atendido por personas especializadas, ¿sí? Eso es por lo menos el dato que nos está llegando para Acción de Nación. Una vez que somos atendidos, es anónimo, así que no hay que preocuparse, no hace falta dar ningún dato y puede ser directo la denuncia. una vez que la denuncia es tomada, te dan un número de seguimiento por si alguien quiere después seguir a ver cómo está el caso. Y bueno, uno puede recurrir a juzgado federal también. Pero esto en principio es para hacer la denuncia directa de 145. Este número de teléfono lo ofrecemos como un recurso que está disponible, que lo, de hecho lo propusieron las representantes de la Defensoría del Pueblo que vinieron a dar la charla sobre trata, pero no podemos garantizar que sea efectivo ni nada. Es un recurso más que tenemos a disposición, pero bueno, hacemos esa salvedad que no ponemos las manos en el fuego por el 145. Sí, uno hace ese tipo de... detalles con respecto a que después va a haber una oficina de rescate, que van a venir, bueno, es un dato para tener en cuenta. Si no, bueno, se puede ir a Fiscalía Federal de la región, y lo más importante es no ir sola o solo, es siempre acompañades. Está bueno eso porque es muy importante la fuerza y saber que estamos unidas y unidos. Yo solo quiero hacer otra denuncia, porque acá en la provincia de Chubut actualmente estamos sin secretario de Derechos Humanos, porque si recuerdan, tuvo que renunciar por haberlo encontrado del otro lado de la barra de Mil Demonios, que era un boliche bailable y donde se encontraron menores. Muchas organizaciones nos unimos para reclamar al gobernador y decirle que el próximo secretario de Derechos Humanos, que por favor tenga su currículum y que podamos revisarlo todos, la población, para ver qué gente ponemos, ¿no?, en defensa de los derechos. Eso es una. Por el otro lado, también quiero denunciar que hay una fuerte persecución al juez federal Otranto, y el juez federal Otranto en este momento en la provincia de Chubut está realizando muchas actividades en defensa también del tema de mujeres y que sufren esta cuestión de trata. Así que les quiero decir que dentro de la provincia de Chubut hay una buena y fuerte persecución al juez federal Otranto, y que tiene que ver con esta implicación que yo les estoy diciendo con respecto a funcionarios del gobierno. Bueno, y estamos entonces para decir voz bien alta que no nos olvidamos. Las víctimas no han tenido justicia en ninguno de los casos, porque las causas en el caso de las hermanas Jujeñas se archivaron sin llegar a tipificarse como trata, la otra está cajoneada, no sabemos qué pasó. Y eso significa que tenemos mucho para trabajar todavía en prevención para la comunidad, para darnos cuenta, poder identificar y denunciar correctamente, digamos, con un procedimiento que sea correcto las situaciones de las cuales sospechamos, y por otro lado seguir exigiendo a la justicia y seguir formando también a los funcionarios. Queremos recordar que Otoño Uriarte, que fue asesinada en el 2006, y que si bien eso ocurrió en Fernández Oro, en la zona del Valle de Río Negro, Otoño, bueno, había estado en Bolsón, tenía amigos, tiene familiares que hoy viven en Bolsón y siguen reclamando justicia, porque si bien había indicios de complicidad policial, de que fue una situación o un secuestro y posterior asesinato vinculado a una situación de trata, tampoco hubo justicia en el caso de Otoño, y este año se cumplieron 10 años de su muerte. Y vamos a recordarla ahora también con algo sonoro. Antes quería contarles dos cosas que tienen que ver con este encuentro de hoy acá. Una, que Radio Fogón agradece la venta de empanada, la compra de las empanadas, y ya se acabaron, así que muy muy agradecidos, y ya estamos varias, vamos a estar con la panza llena. Y otra, que estamos acá en la plaza, también te podés acercar a sellar tus billetes con un sello que usamos las cocas hace un tiempo, que dice no válido para comprar sexo esclavo, y es también una manera de intervenir, educar popularmente, prevenir las situaciones de trata. Tu nombre. Era la primera vez que lo oía. Abierto, otoño, sonoro. Indeshojable, de Adriana Treco. indeshojable. Otoño. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. ¿Sabes? Todas las vocales suenan en tu nombre, Otoño. Pero todo sonido es mudo si manos asesinas lo silencian. Por eso no te oímos, Otoño. Porque trocaron tu nombre en cerradas consonantes apretadas. Tampoco se oyeron otras voces, como otras veces, como tantas. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Las verdades se ahogan en el fracaso, y el tiempo disimula el ruido de la muerte vana. Pero hay un viento, Otoño, cómplice, rebelde. Un viento agitador, insurrecto, incendiario. Un viento que hará de tu nombre un otoño tenaz, indeshojable. Indeshojable. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decirte, niña, que eres inquieta. Otoño, no hay primavera. Con ojo inquieto desde la cima del corazón. Toca con mano inquieta, lame su herida como felino. Viaja con alma serena, derriba murallas con todo su amor. Ya no le teme a la noche ni al sonido del silencio. Indeshojable. Otoño. Sin otoño no hay primavera. Radio Abierta de Cocas, comunicadoras callejeras. Comunicadoras callejeras. En el marco de las acciones comarcales del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Radio Abierta de Cocas, sábado 26 de noviembre, de 11 a 13 horas, comunicadoras callejeras. Transmiten en vivo FM Alas 89.1, Petumo Gelain 88.7 en Maitén. Por internet radiolanegra.blogspot.com.ar. La continua 88.7. Radio Fogón 98.3. Radio Abierta de Cocas, comunicadoras callejeras. Intervenciones artísticas, entrevistas, música en vivo, invitades, testimonios, información. Venta de empanadas en apoyo a Radio Fogón. Comunicadoras callejeras. Alertas, en lucha, movilizadas, organizadas, activando, en la calle. De pie, visibilizando. Mujeres feministas, comunicadoras callejeras. Comunicadoras callejeras en el hoyo. De 11 a 13 horas en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Querida gente, oyentes, oyentas, estamos acá para disculparnos. Bueno, a nivel internet estamos teniendo dificultades, así que vamos a ver si vamos a poder salir más adelante. Por ahora es un ratito que estamos tratando de mejorar la situación. Así que paciencia y muchas gracias por estar ahí. Sigan, gracias. Vamos con música de Marian ahora, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los oyentes y las oyentas. Nosotros venimos desde el Maitén, Fede y Marian, y vamos a compartir una canción en memoria de Otoño Uriarte. Música.

represión, autodefensa colectiva para la liberación. Ahora nosotras rompemos el control, será sexo débil el tuyo botón. Estamos cansadas de tanta represión, autodefensa colectiva para la liberación. Quiero que todas se amotinen y levanten bien las manos, que se pongan a rezar, machos, pachos y zarpados. Somos un montón, oh, oh, oh, somos un montón, oh, oh, oh. Nosotras rompemos el control, será sexo débil el tuyo botón. Estamos cansadas de tanta represión, autodefensa colectiva para la liberación. Ahora nosotras rompemos el control, será sexo débil el tuyo botón. Estamos cansadas de tanta represión, autodefensa colectiva para la liberación. Quiero que todas se amotinen y levanten bien las manos, que se pongan a rezar, machos, pachos y zarpados. Somos un montón, oh, oh, oh. Somos un montón, oh, oh, oh. Somos un montón, oh, oh, oh. Somos. Bueno, seguimos acá en la radio abierta de Cocas, comunicadoras callejeras. Recién escuchábamos a Las Conchudas con Amotinadas. Comunicadoras callejeras, Cocas. Y recién estaba en vivo cantando Mariana, que nos va a contar un poco acerca de la canción que estaba cantando. Bueno, hola, gracias. Esta canción se llama Otoño y es de una banda de unos amigos de Cipolletti y de Fernández Oro. La banda se llama Dulce Ironía, están tocando. Está bueno para que los busquen también. Tienen otra canción que se llama Femicidio, que está buenísima. Y esta canción la escribieron, son conocidos de la familia de Otoño, así que me pareció lindo poder compartirla, cumpliéndose 10 años ya desde la desaparición de Otoño y de su asesinato, y también pidiendo justicia por todos esos casos que siguen impunes, donde se ve implicada la policía y las autoridades, como fue en este caso. Así que esa sería la historia de la canción Otoño, de Dulce Ironía. Está bueno que si pueden buscarlos, los escuchen a estos amigos que hacen música con contenido y conciencia bastante importante, y además tocan muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar Maiteno y también presente acá, y la Petú, que está buenísimo que estén. Y bueno, quería decir una cosita. Para los que nos están escuchando por aire, por FMA, las por Radio Fogón, que se viene cortando internet un poquito, que es por el mismo internet de acá del hoyo, que bueno, se viene cortando, así que bueno, sepan entender, téngannos paciencia, y síganos escuchando, porque por ahí se corta, pero unos segunditos y vuelve. Así que, bueno, seguimos acá con la radio abierta. Bueno, recordamos de paso que, aunque sea entrecortado, la radio de hoy de Cocas está saliendo por FM Alas 89.1, por FM La Continua 88.7, La Petú 88.7 del Maitén, Radio Fogón 98.3 del Hoyo y bueno, y por internet en Radio La Negra blogspot.com.ar, Radio Fogón blogspot.com.ar y www.fmalas.org.ar. Retomamos entonces este aire ahora con un piso bien comarcal, con la presencia de Aymara, de La Petú, de Angie, de aquí del Hoyo de Radio Fogón. Y es para, lo primero que queríamos compartir es que cada 25 de noviembre, desde hace ya más de 8 años, la Casa del Encuentro, una organización civil que coordina el Observatorio Adriana Maricel Zambrano, hace un informe acerca de los femicidios en la Argentina. Hasta ahora no ha habido estadísticas oficiales, ha sido uno de los reclamos estos últimos 2 años de lo que se fue conformando como la colectiva Ni Una Menos y la movilización popular alrededor de esa consigna. Este año, entre enero y octubre del 2016, ha habido 230 asesinatos, de los cuales 121 se cometieron en la propia casa, lo cual confirma que es la propia casa puede ser un lugar, sigue siendo un lugar muy inseguro para las mujeres. El 65% de esos femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. Solo el 5% los victimarios fueron extraños. El resto han sido familiares, vecinos, conocidos. El 67% de las mujeres muertas tenía entre 19 y 50 años. También sus victimarios, de los cuales 41 se suicidaron, lo cual termina siendo un obstáculo además para hacer justicia. Como desde hace 8 años, entonces sabemos esto, que una mujer es asesinada cada 30 horas. Este año 294 hijos perdieron a sus madres. No estamos contando solo las víctimas, sino las consecuencias de esas muertes. 173 menores de edad entre esos 294. 16 mujeres asesinadas, dice la Casa del Encuentro, habían denunciado y 12 habían logrado la exclusión del hogar o la restricción de acercamiento de la persona violenta. Y entre los casos de mayor vulnerabilidad se cuentan los travesticidios, los asesinatos de prostitutas y de mujeres indígenas. En estos casos, 13 femicidios han sido de estas grupos, de estas colectivas sociales, y no hay ningún detenido para ellas. Podemos agregar que el pasado jueves 24 de noviembre se hizo un gritazo en la Plaza de Mayo, que tiene que ver con esto que estabas diciendo, Gaby, que en 2015 en la Argentina hubo un 85% más de travesticidios que el año anterior. 13 personas fueron asesinadas por su orientación sexual e identidad de géneros, 6 de ellas travestis trans y 7 gays. Además, otras 2 personas pusieron fin a sus vidas a causa del acoso en sus lugares de desempeño social. Esto es un informe anual de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina. Entre los casos más renombrados encontramos el de Diana Zacayán, quien también fue asesinada, y Laura Moyano, de 35 años. Y bueno, tenemos un audio para escuchar de una de las compañeras de Coca que anda por Buenos Aires también, de Analía, que estuvo en este gritazo. ¿Lo tenemos ahí para escuchar? Ahí va. Bueno, acá estamos con Violeta Alegre, una de las convocantes o la convocante a esta, a este gritazo. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, después del incremento de las muertes de compañeras travestis y trans, que es, queremos denunciar este incremento por la brutal muerte que tuvo Evelyn, que fue una de las compañeras que se viralizó las fotos y las imágenes fueron bastante fuertes. Entonces, a partir de ahí, en un diálogo con otras activistas, corriéndonos de nuestros espacios de militancia, decidimos gritar para visibilizar este tipo de muertes que en esta sociedad todavía están bastante invisibilizadas, más allá de que hay un movimiento fuerte, el feminismo, el movimiento trans sigue estando debilitado porque no tiene la misma espalda social, política, que tienen el resto de las organizaciones. ¿Y cuál es la expectativa con este gritazo? Y las expectativas, estamos así como muy emocionadas, costó mucho, mucho trabajo, así que nada, creo que tiene que ver con marcar un precedente, con sacar un poco esta furia traba que legamos de nuestras compañeras, Loana Berkins y Diana Zacayán. Gritamos por ellas, gritamos porque no nos sigan matando, así que, y desahogar. Eso también es algo importante, lo hacemos por nosotras también. Bueno, muchas gracias. Buenos Aires, 24. Hoy es 24. 24 de noviembre, acá estamos en Plaza de Mayo. Cocas sale a la calle. Cocas sale a la calle. Comunicadoras callejeras. Bueno, retomamos, vamos a volver a repetir el saludo a todas las audiencias que nos están escuchando. Ya son casi la una, faltan 5 minutos para la una de la tarde de este hermoso sábado. Bueno, me presento, mi nombre es Angie, soy parte del colectivo de la Radio Fogón. Durante muchos años trabajé con los cumpa de la Petumo Geleín en el pueblo donde vivía, en el Maitén. Y quería, antes de traer el aporte a este bloque o a este piso, agradecer muy especialmente a todas las compañeras que están acá sentadas, a toda la gente que se está acercando en un sábado especial, porque nuestra comarca tuvo la visita de algunos funcionarios provinciales y entonces hay mucho movimiento, y recién que lo veíamos desde afuera, miraba esto, ¿no? La cantidad de compañeras que estamos, cuántas que somos, y bueno, agradecer, hay mucha gente que nos está escuchando, gente, volvemos a decir, de 5 radios comunitarias, pero también muchos otros amigos y amigas que están acompañando esta jornada de lucha. Así que, ante todo, muchas gracias. Como medio que está en este momento en peligro de perder su frecuencia, porque nuestra radio ha tenido la dificultad de que la 98.3, que es la ubicación en el dial, fue otorgada ese espacio en la radio, se le otorgó a una radio comercial en Bolsón, y eso está obstruyendo nuestra señal, con lo cual, bueno, estamos como con varias dificultades de que nos puedan escuchar. Por eso nos parece muy importante poder estar en internet, que así lo venimos haciendo, y enredadas con todas las cumpas que de los distintos colectivos se suman. Muchas veces pareciera que nuestras radios quedan aquí en los pueblos, ¿no? En la zona céntrica, pero sabemos que nuestras radios se escuchan en buena parte de la zona rural. Y el mensaje que Radio Fogón quería traer hoy tiene que ver con lo que sucede en el campo, en la zona rural, con las mujeres de los pueblos originarios, más específicamente del pueblo mapuche, que también tienen mucho para decir en esta jornada de lucha sobre la violencia de género. Me parecía importante entonces traer una entrevista a este formato de Radio Abierta, así que tengo en comunicación telefónica a la Lamien Moira Millán, una gran luchadora, una querida compañera y amiga. Así que Mari Moira Chumleimi, Angie te habla desde aquí. Mari Angie, Mari Compuche, Mari Pulambien, Chuta Kinepangón, Tain Pulambien, Paul William Mapumeu. Saludos a todas las hermanas, un gran abrazo desde aquí. Vale, y bueno, Lamien, aquí sabemos que este año se produjo la segunda marcha de mujeres originarias y sabemos que hay mucho para decir. Nos gustaría saber cuál es la perspectiva de lucha frente a la violencia desde el pueblo mapuche, desde la mujer mapuche. Bueno, yo en realidad me siento la responsabilidad de hablar no solamente como una voltén, una mensajera de las mujeres mapuches, sino fundamentalmente del movimiento de mujeres originarias Promovivir, que nuclea las 36 naciones originarias. En mí particularmente hubo un cambio bisagra desde que empecé a conocer la realidad de otras hermanas originarias, y la verdad es que siento que mi compromiso en la lucha ya no es solo por la libre determinación de mi pueblo, sino fundamentalmente por la liberación, por la libre determinación de todas las mujeres originarias. En Argentina estamos denunciando que hay feminicidio. Y quiero explicarle a los oyentes y a las hermanas ahí presentes la diferencia en cuanto a la categoría. Feminicidio, que es lo que se está denunciando en las marchas, por ejemplo, de Ni Una Menos, es aquella, ese crimen que se comete contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Es la actitud misógina de una sociedad machista y patriarcal. El feminicidio es el crimen organizado y sistemático contra muchas mujeres que debe contar inevitablemente con el apoyo del sistema, en este caso del poder del Estado. Y nosotros estamos denunciando feminicidio provocado no solamente por en complicidad con el Estado, sino también desde las corporaciones extractivistas. Es decir, que las mujeres originarias estamos siendo asesinadas por la defensa de nuestros territorios, por la lucha en resguardar la vida en nuestros territorios. Lamentablemente, desde el 2013 hasta la fecha que venimos caminando el país con la marcha Mujeres Originarias por Buen Vivir, y venimos viendo y tomando nombre y apellido de las víctimas de estos feminicidios, no hemos conseguido que ninguna organización de derechos humanos se sume a nuestra campaña contra el feminicidio indígena. Ahora estamos ya por organizar un gran foro el 21 de abril del próximo año, para justamente poder sumar voluntades organizadas en función de este reclamo, que es basta de feminicidio indígena y que está intrínsecamente ligado justamente con el resguardo de nuestra mapu, de nuestra pacha, de nuestra tierra. Moira, cuando hablamos de la marcha de mujeres, que este año se habló bastante en los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios, se habló de buena parte de la realidad de la zona rural de todo el país. Vos que estuviste recorriendo con las mujeres de distintos pueblos originarios, contanos cómo está la situación de acceso a la justicia, que digamos que es uno de las principales actores de esta de este conflicto, de esta problemática, ¿no? El poder judicial. ¿Cómo está el tema del acceso a la justicia en las distintas comunidades originarias de todo el país? Bueno, el acceso a la justicia es realmente imposible, porque la perspectiva ya de justicia del sistema es totalmente opresor. Tenemos el caso de Reina Maraz, recientemente pudo ella por primera vez ser escuchada y contar con un perito traductor, es decir, los derechos lingüísticos, que son uno de los derechos supuestamente garantizados a través de un convenio internacional que suscribió Argentina, creo que fue eso en el 2008 o en el 2007, todavía no se han aplicado. Entonces, muchas de nuestras hermanas que están hoy engrosando la lista de presas en las cárceles hacinadas e inhumanas de este país, están presas por no poder hablar el castellano. Es algo increíble que eso suceda en este país. Tenemos situaciones también de imposibilidad de acceder a la justicia, no solamente por la limitante idiomática, sino también porque hay una impronta de prejuicio y de racismo hacia las víctimas. Entonces nos encontramos con mucha situación de asesinato de hermanas que sus familiares deciden no denunciar ante la justicia, no denunciar ante ningún estamento que represente al Estado, porque pueden llegar a ser incluso ellos incriminados en el asesinato. Esto a nosotros nos preocupa muchísimo, porque es imposible poder caminar hacia la vigencia de nuestros derechos colectivos y de derechos humanos sin el primer estamento que debería garantizarlo, que es el sistema judicial, no nos ve, no nos reconoce y no administra justicia en función de nuestros derechos. Así que la situación en Chile es realmente muy grave. Nosotros estamos queriendo hacer un censo de la cantidad de víctimas, porque quiero aclarar otra cosa también a los oyentes y fundamentalmente a la hermana que nos están escuchando. Cuando hablamos de feminicidio indígena, no es solamente el arma que se dispara contra el cuerpo inofensivo de una mujer, sino también los mecanismos de exterminio del Estado y de las corporaciones. Voy a dar un ejemplo. Tenemos situaciones con las hermanas guaraníes en el norte del país, en Misiones, donde, por ejemplo, se ha contratado sicarios, la empresa Alto Paraná, es una empresa forestal, ha contratado sicarios paraguayos que vienen con machete de mano a mutilar a las mujeres indígenas guaraníes que están en territorios que están protegiendo su lugar, porque esta empresa necesita avanzar sobre la selva y el obstáculo que ellos se encuentran es el obstáculo de las mujeres guaraníes. El otro tema es que vemos otro mecanismo de genocidio también muy muy visible para nosotras, que es la falta de prestación o de servicios elementales para la salud. Muchas de nuestras hermanas mueren en partos, muchas de nuestras hermanas no son tratadas a tiempo con enfermedades que podrían ser completamente curables y mueren prácticamente por abandono. La situación del agua, muchas, por ejemplo, la comunidad por ejemplo, en Misiones, con 40 familias tomando agua de un pozo. Las encargadas de suministrar agua a las comunidades siempre son las mujeres, mujeres que hacen 3, 4, 5 kilómetros en algunos casos para traer el agua con que van a abastecer la cotidianidad de su familia. Es decir, realmente la situación de las mujeres indígenas en Argentina es terrible, y se suma a esto la conspiración de gobiernos corruptos, serviles a las corporaciones extractivistas, que van generando no solamente una estigmatización social sobre las mujeres y sobre su cuerpo, sino también una estigmatización muy peligrosa, que es la configuración de un enemigo interno, ¿no? Estamos viéndolo con el pueblo mapuche, como por ejemplo el actual gobierno de la provincia de Chubut pretende aplicar la ley antiterrorista contra nuestro pueblo. Ahí las mujeres estamos en pie de lucha, llevando adelante no solamente una campaña de visibilización, sino fundamentalmente el resguardo de nuestros territorios y de nuestras vidas como pueblo, como familia. Bueno, Moira, gracias por todo este pantallazo político y desde una perspectiva tal vez más amplia de la que a veces uno por ahí en lo cotidiano aquí en la comarca no lo podemos ver, ¿no? O por ahí nos acotamos a lo que va sucediendo, que ya es bastante más complejo, ¿no? Así que, bueno, agradecemos tu participación en este espacio. Bueno, acompañamos la lucha por el buen vivir, ¿no? Por esta idea que ojalá poco a poco se vaya aprendiendo. Y bueno, y gracias por este aporte también, que vuelve a poner en evidencia a los dos poderes, ¿no? Que están tan hermanados, el poder político y el poder judicial, a la hora de seguir problematizando y bueno, exigiendo que salgamos a luchar contra la violencia. Así que, Moira, muchas gracias por este contacto. Sabemos que estás viajando, así que te dejamos seguir en tu camino. Bueno, les envío un abrazo enorme. Quiero felicitar a todas las compañeras que hicieron posible esta unidad en fuerza comunicacional para generar conciencia y sensibilidad, y invitarla a todas las pulamienas, a todas las hermanas, a sumarse también a la lucha, a sumarse también a la marcha de mujeres originarias por buen vivir, que cada vez somos miles de mujeres indígenas a lo largo de todo el país, convencidísimas que debemos cambiar la historia. Llegará algún día en que en Argentina ser mujer, ser indígena, sea oportuno. Lamentablemente todavía hoy vivimos el peso de la colonialidad y el desprecio del racismo, pero vamos a cambiar la historia. Estamos convencidísimas de que podemos, y este es el momento para hacerlo. Abrazos a todas. Feley Lamien, muchas gracias, Capeucalial, y hasta muy pronto. Gracias, Moira. Y así como Moira, quien agradecemos muchísimo esta comunicación, hablaba de otras formas de violencia que no llegan a la muerte, pero que son sistemáticamente ejercidas contra los cuerpos de las mujeres. También la colectiva Ni Una Menos, junto a las universidades, justamente ayer, presentaron un informe, el primer índice nacional de violencia machista. Un informe elaborado a partir del proyecto Argentina Cuenta la Violencia Machista, que implementó un cuestionario online desde el 3 de junio. Terminó, bueno, hace muy poquito respondieron más de 60.000 mujeres. Esta campaña fue desarrollada sin financiamiento, con la colaboración de especialistas, periodistas y voluntarios, sin depender de instituciones, ni empresas, ni organismos oficiales, justamente para garantizar la disponibilidad y la transparencia de la información. Ayer lo presentaron Diana Mafía, que es doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Dora Barrancos, que es historiadora y participa parte del CONICET, Mónica Pinto, que es decana de la Facultad de Derecho de la UBA, pero contiene el trabajo de esto, el trabajo voluntario de muchas personas. Se midieron 15 dimensiones de violencia contra las mujeres. Y bueno, los datos son realmente impresionantes. Por ejemplo, el 97% de las mujeres respondió que ha sufrido acoso en espacios públicos y privados. Es interesante ver que estas respuestas no son de situaciones ocasionales, sino que cada respuesta contada es porque por lo menos 5 veces en la vida, digamos, cada mujer ha vivido alguna de estas situaciones. Otro número, otra cifra interesante para que pensemos todas las que estamos escuchando este programa, ¿no? El 95% ha denunciado situaciones vinculadas a aislamiento en la pareja. Esto tiene que ver con situaciones que sufrimos por celos, cuestionamientos a las actividades que hacemos, ¿no? Más de una hoy habrá tenido por ahí que todavía, así y todo, que estamos participando aquí, tener que organizar, pedir ayuda, contar, ¿no?, con ciertas luchas internas que hacen al aislamiento, ¿no?, que hacen que una no pueda participar o generar o tener amistades, ¿no?, salir. El 93% de las mujeres dice haber sufrido desvalorización en la pareja y el 92% estigmatización, quiere decir sentir vergüenza o miedo simplemente por el hecho de ser mujer. El 86% ha sufrido denunciado maltrato ambiental en pareja. Esto tiene más que ver con las situaciones de vida familiar, ¿no? Sí, que alguien haya golpeado muebles, arrojado objetos en una discusión o que te obligue a discutir mientras estás descansando o justo cuando estabas preparándote para hacer algo importante. Cuando te estás yendo a trabajar o situaciones así. El 84% ha denunciado discriminación. Esto claramente tiene que ver con insultos, exclusión por ser mujeres. El 84% control en la pareja. El 77% ha sufrido violencia obstétrica. El 76% amenazas e intimidaciones en la pareja. El 68% la imposición sexual en la pareja, ¿no? Esto tiene que ver con el deseo también impuesto. El 67% maltrato físico. El 65% violencia contra hijos o hijas en la pareja. 56% denunció abuso emocional en la pareja, que tiene que ver con recibir gritos, insultos, o sea, recibir gritos o insultos a los seres queridos, ¿no? Y o quitarte algún objeto personal que te es muy importante. Y 48%, otros números, seguimos diciendo números de este informe, ¿eh? 48% denunció violencia contra la libertad reproductiva en la pareja y 47% violencia económica en la pareja. De esto, por suerte, ya se está hablando un poco más. Nosotros ahí en Fogón tenemos algunos spots respecto de lo que significa la violencia económica y que se agudiza en épocas de crisis financiera, ¿no?, donde depende absolutamente la situación económica del hombre para que la mujer pueda tomar ciertas decisiones. Y como decían las compañeras, compañeras entonces en la presentación de este informe ayer, como se ve, muchos ítems tienen que ver con las relaciones de pareja, que todavía son relaciones muy desiguales, y sorprende entonces que sobrevivan algunos de los mitos, ¿no?, del amor romántico, que nos hace pensar que eso sea, esa relación pueda ser un lugar seguro. Claramente no lo está haciendo. Bueno, me sumo ahí a la conversa, Aymara de la Petum Oleín del Maitén. Totalmente estamos hablando también de lo que entraría, ¿no?, dentro de lo que es violencia simbólica. Un poco ayer en la jornada que tuvimos en la localidad, justamente estuvimos hablando de cuán importantes son estas violencias, porque son las que habilitan o permiten después otras, ¿no? O sea, sin estas no existirían las otras, o sea que son tal vez cotidianas, diarias, invisibilizadas, pero son las que habilitan a que lleguemos a violencias mayores, como bueno, las que estaban también contando, relatando Moira vía telefónica, ¿no? Bueno, les cuento, acá tengo un cartelito que hay una muestra aquí en donde estamos haciendo la radio abierta, en la plaza de aquí del Hoyo. La muestra se llama Ni Una Menos, Vivas las Queremos, dice esta muestra que está compuesta por fotos que forman parte de una intervención en el espacio público, donde fue emplazada sobre el bulevar de calle San Martín, frente al mural de Otonio Uriarte, que está en la Plaza Pagano, en el Bolsón. Esta intervención se realizó el 19 de octubre de este año. Ese día se realizó el primer paro nacional de mujeres para visibilizar la violencia de género y decir basta. Al mismo tiempo, las mujeres de todo el país se convocaron a juntarse y marchar bajo la consigna Somos las voces de las que ya no tienen voz. En el marco de esta convocatoria, un grupo de docentes del Instituto de Formación Docente Artística 814 propone llevar fotos de mujeres en situaciones de la vida cotidiana, fueran cuales fueran, que debían ser intervenidas con fibrón o pintura en color negro o rojo, con la consigna Ni Una Menos, Viva Nos Queremos. Así que el que nos esté escuchando, la que nos esté escuchando, puede acercarse y ahí chusmear las fotos. Bueno, vamos a escuchar un audio un poco articulando con esto que planteaba Moira telefónicamente. Es un audio que grabamos muy breve, de Claudia Corol, cuando vino la oportunidad que nos visitó aquí en el Bolsón, en el SIC, hace poquito tiempo. Y ella habla, ¿no?, un poco de cómo esta justicia es patriarcal, pero que también es necesaria para poder a veces resolver determinadas situaciones. Así que escuchamos el audio y después volvemos al piso. Porque también es cierto que el sistema de justicia es una porquería, ¿no? Digo, es un sistema patriarcal, es un sistema racista, es un sistema neocolonial. Pero hay un valor en decir basta de la cadena de violencia. Y eso en sí mismo tiene un valor. Porque es esta historia de violencia de más de 5 siglos la que en algún momento dice, ah, mira, el tipo va preso por esto. Y a veces muchas de las discusiones que, bueno, acá decían, claro, nos desgasta ir al sistema de justicia. Y después tenemos que ver si vale la pena o no en cada situación y condición, porque realmente muchas veces se nos vuelve en contra, ¿no? Es lo que decía Alexia. Pero a la vez, ¿cuántas? Si no es eso, hay que pensar de qué otro modo, ¿no? Pero ¿cómo establecemos los ya basta para los tipos de violencia que sufrimos sobre los cuerpos de las mujeres históricamente? Para que la cadena de violencia nos siga circulando como si nada. Estamos en rabia. Rabia. En digna rabia. En digna rabia. Estamos en rabia. En digna rabia. Estamos indignadas y agitadas. Estamos organizadas y organizando. Estamos organizadas y organizándonos. Estamos debatiendo las que no lo hacíamos. Preguntándonos todas. Bueno, comunicadoras callejeras. Coca. Bueno, hola. Escuchábamos a Claudia Corol ahí un poco hablando sobre esta justicia patriarcal, que es la que tenemos y la que tenemos que ir alternativizando, pero que nos sirve también para poner un ya basta, ¿no? Un ya basta a la violencia, esta que estamos sufriendo y que nos lleva, ¿no?, a estas estadísticas que mencionaba Gaby antes. Así que, bueno, vamos a escuchar otro audio que habla un poquito del acceso a la justicia, justamente a este tipo de justicia, en la localidad del Maitén, porque la idea era también traer como ciertas realidades locales, ¿no?, que también tienen que ver con diferentes situaciones. Un poco también supongo que debe ser representativo de otros espacios. En esta oportunidad vamos a escuchar a dos trabajadoras, tanto de salud como de educación, las dos trabajan en los dos espacios, que nos van a contar acerca de situaciones puntuales que se están viviendo en esta localidad. ¿No? Bien, nosotras como funcionarias del sistema público, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos conocimiento de un caso, tanto sea de violencia o de abuso, es generar la denuncia. Nosotros lo que tratamos siempre es que la persona quiera denunciar y pueda hacerlo, en primer lugar. Muchas veces cuando se realiza la denuncia, nos ha pasado que los procedimientos no fueron los adecuados, quizás, los adecuados para proteger a la víctima de la mejor manera posible. Muchas veces también pasa de que no se cuentan con los recursos materiales para poder resolver la situación en ese momento. Con esto hablo de que no hay un lugar físico donde la víctima pueda estar contenida, acompañada, más allá de que sí se realiza el acompañamiento desde el sistema de salud y tanto desde el sistema de educación también, pero a la hora de ver con qué recursos contamos para que la víctima se quede, muchas veces no los tenemos, y muchas veces los tiempos de la justicia son tiempos muy lentos y se dilatan mucho. Más allá de que haya una ley que ha sido aprobada y que en teoría garantiza los derechos de las personas que son víctimas de violencia o de abuso, en lo concreto pareciera que no existe la decisión política de que se pueda modificar, salvo por ahí por cuestiones aisladas de personas que laburamos en algún lugar y queremos que esto se cumpla y que los derechos de esas personas se respeten y se reintegren, digamos, que se restituyan. Entonces cuesta mucho por ahí, porque a la hora de ir a hacer una denuncia, por ahí hay que estar discutiendo en el momento de la denuncia para que se tome y que se garantice que las medidas de protección se salgan lo antes posible. Existe mucho, o sea, muchas veces incluso en el momento de la denuncia también se vive una situación de violencia institucional, y bueno, hay en distintas instituciones que intervienen en esto, también hay funcionarios que en realidad no tienen adecuado su pensamiento y su forma de intervenir a lo que la ley plantea. Entonces están interviniendo desde una concepción patriarcal que vulnera los derechos nuevamente. Entonces es como perverso. Uh-huh. Es perverso para las víctimas. Nosotros sabemos que lo que hay que hacer es denunciar para poder poner en palabra eso que está pasando y para que el Estado pueda intervenir y restituir derechos y que esa persona no vea vulnerado esos derechos nuevamente. Entonces, ahí digo, hay como un montón de fallas desde el Estado. Al principio creo eso, poder plantear un marco de respeto y de escucha para la persona que tiene que eso, vivir, además de haber vivido esas situaciones, tener que poner en palabra eso que vivió, porque muchas veces desde el vamos está como la duda de que sea cierto eso, o existe también la cuestión de que se diga que no, que es mentira, o que se trate de responsabilizar a la propia víctima como si hubiese querido, hubiese deseado o generado las condiciones para que eso pase. Me parece en principio es un marco así como de respeto para poder escuchar y poder albergar, ¿no?, a esa persona que está planteando ese momento o esos momentos traumáticos que vivió, y después que estén todas las condiciones institucionales para que eso sea algo que tenga celeridad en la resolución, que no pasen no sé qué cantidad de meses o años, y después también que pueda contar con los espacios como para poder elaborar eso. Sí, me parece, o sea, que pueda encontrar, que pueda sanar, ¿no? Y que pueda seguir viviendo y ser feliz y ser, un ser humano íntegro, más allá de la gente con la que se haya cruzado en la vida y que haya generado situaciones traumáticas. Se debería trabajar el tema de la confidencialidad, pero también a nivel social. Digamos, ahí corre mucho el prejuicio y la culpabilización a la víctima y no el sostenimiento y acompañamiento de la misma. Eso se ve mucho en los pueblos tan chicos también como Maitén, donde se filtra esta información y la sociedad... Sí, hay como un morbo ahí, es una... Es terrible, la sociedad en vez de resguardar a la víctima... la revictimiza nuevamente. Uh-huh. Y bueno, por eso creo que es algo que tenemos que trabajar a nivel sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, con estas situaciones? ¿Cómo respondemos como sociedad a este tipo de situaciones? Y acá en las situaciones de abuso, eso, o sea, lo que llega a poder ser denunciado, cuando llega a denunciarse pasan estas cosas, ¿no? De que hay que discutir a veces en el momento de la denuncia, que se filtra el nombre de la persona que es víctima y lo que le pasó, que las medidas de protección no están en el momento para poder garantizar la integridad. O sea, ¿cómo podemos decirle, che, lo mejor que podés hacer es denunciar? Si ve por ahí el grado de exposición que toman determinadas situaciones, y la verdad es que como que acobarda bastante, ¿no? Y como sociedad es esto que decía recién, no se cuestiona, no se genera como una cuestión de decir, no, vos estás, o sea, eso es señalar al que está abusando, al que está siendo violento, al que está maltratando. Uh-huh. Digamos, acá el dedo va hacia la víctima. Uh-huh. Siempre. Sí, bueno, y también no solamente en la parte de la denuncia, después el proceso es un proceso muy largo donde la víctima necesita mucho acompañamiento y contención. Muchas veces esto de que decías vos recién pasa de que la familia o, digamos, aquellos allegados a la víctima tienden a desmentir esta situación, a negarla, y la víctima queda sola. Y justamente ahí donde necesita otras redes que funcionen. Las instituciones son redes de contención. Entonces ahí es donde se tiene que hacer un gran trabajo con las instituciones para poder también sostener a la víctima que sí pudo denunciar, y eso ya fue un gran paso para esa persona. Y en la comisaría hay un oficial que, bueno, que hemos planteado cuestiones respecto a cómo ha accionado en distintas situaciones así de denuncias que hemos realizado, y después también, o sea, hay agentes que son mujeres, por ahí se piensa esto también, que me parece que es erróneo pensar que porque es mujer se va a garantizar que no ejerza violencia o que respete y trate bien o de buena manera, digamos, porque en realidad es esto, o sea, como la matriz desde la cual estamos formados es una matriz patriarcal, entonces hay que poder romper con eso. En algún momento nos ha pasado de plantear una denuncia y que fuera un agente a tomarla, y es complicado porque no sabe cómo hacerlo, entonces por ahí genera o situaciones o a través de preguntas que no tienen por qué hacerse. Y, o sea, las dificultades que están existiendo también son esas, que se emite un juicio de valor a la persona que está denunciando cuando nadie está pidiendo la opinión personal de nadie, sino que estamos pidiendo que haga su trabajo, que es tomar la denuncia. Claro. Y comunicarse con el juzgado de paz para que el juez recepcione la denuncia y dicte las medidas de protección. Y bueno, y después sigue esto, o sea, el curso en el juzgado civil de pueblo y en fiscalía, dependiendo qué situación se trate, para que intervenga el SAA. Y me parece que si pudiéramos ir cambiando las concepciones, digamos, la realidad sería otra también, ¿no? Un poco largo el audio, pero me parecía interesante traerlo porque hay varias situaciones mencionadas, entre ellas la dificultad con la que se encuentra una mujer ante la situación de tener que hacer la denuncia. O sea, pensemos todo lo que tarda una persona, ¿no?, en llegar a sentir necesario ese paso, que es ir y hacer y exponerse, digamos, ante un oficial de la policía y contarle una situación muy personal, y que encima en ese momento, digamos, hay tantos problemas, juzgamientos y desvaloraciones, ¿no?, de ese testimonio. Y esto es incluso ante el acompañamiento, digamos, de personas como con las que estábamos hablando, que son trabajadoras en estos ámbitos. Incluso ellas tuvieron que hacer una denuncia, ¿no?, de un oficial ahí de en Maitén ante los problemas que tuvieron, que estaba actuando en contra de la ley, ¿no? Y estamos hablando de esto, de una situación que se repite, ¿no?, que no es única, sino que es algo que se vive cotidiana y diariamente. Justamente también las compañeras mencionaban esto, que también es la revictimización y además la posibilidad de sufrir violencia institucional, aparte de la violencia que sufrimos, ¿no?, diariamente en esa situación que te lleva a denunciar. Esto me parecía interesante traer, ¿no?, porque es lo que está sucediendo en la localidad del Maitén y que también tiene que ver con otras figuras que son regionales, como es la Fiscalía o el SAP, ¿no? Sobre todo, bueno, todo lo que es la parte del acceso, digamos, a la justicia en cuanto a los juzgados y la Fiscalía está complicada, digamos. Bueno, queríamos agradecer también a las compañeras que están ahí haciendo la operación, a Ada, a Ceci, a Palo, que están recontra trabajando desde bien temprano. También a los que están, a los compañeros o compañeras que están en la radio, creo que las compañeras estamos todas acá, pero bueno, que están en las radios retransmitiendo. Y bueno, también a las músicas que se han acercado a compartir música en vivo y a quienes están aquí también oyendo y participando de la jornada del día de hoy, que cayeron gotitas, pero todo bien. Un poco para contarles una situación breve también. En el Maitén, por ejemplo, las estadísticas nos hablan de 70 casos anuales aproximadamente, ¿no?, que llegan al hospital. O sea, que llegan con lesiones tal vez graves como para llegar al hospital. Así que un poco para dimensionar también, ¿no?, en una población de 4.500 personas, 70 casos, ¿no?, es una cifra. ¿Vamos cerrando, Ana? Bueno, sí, vamos ya cerrando este bloque y queríamos decir que están las socorristas también acá con un puesto, con mucha información y bueno, también están los sellitos para sellar los billetes, que ya lo dijimos antes, pero lo volvemos a decir. Gracias a Radio Fogón por las empanadas acá que nos llegaron para que comamos algo. Están acá arriba de la mesa. Bueno. Y ahora seguimos con las copleras, que nos vienen a regalar sus hermosas coplas. Porque he aprendido a no quedarme callada. Radio Abierta de Cocas, Comunicadoras Callejeras. En el marco de las acciones comarcales del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Radio Abierta de Cocas, sábado 26 de noviembre, de 11 a 13 horas, Comunicadoras Callejeras. Transmiten en vivo FM Alas 89.1, Petumo Gelein 88.7 en Maitén. Por internet radiolanegra.blogspot.com.ar. La Continua 88.7, Radio Fogón 98.3. Radio Abierta de Cocas, Comunicadoras Callejeras. Intervenciones artísticas, entrevistas, música en vivo, invitades, testimonios, información, venta de empanadas en apoyo a Radio Fogón. Comunicadoras Callejeras. Alerta, en lucha, movilizadas, organizadas, activando, en la calle, de pie, visibilizando, mujeres feministas, comunicadoras callejeras. Comunicadoras Callejeras en el Hoyo, de 11 a 13 horas en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Difícil, pero vamos dando los pasos. Hola, por un ahí estamos. Bueno, seguimos con la ronda de noticias. Ahora vamos a estar un poco comentando las políticas públicas que se han estado promoviendo, algunas que hemos conseguido, que supimos conseguir, y otras que todavía no, que siguen en curso, que tienen que ver con la declaración de emergencia en violencia de género a nivel nacional y a nivel provincial, tanto en Río Negro como en Chubut. Y también en ese marco de lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, hacia las mujeres, y mientras decimos todo esto, estamos bienviniendo la lluvia. También los proyectos de ordenanza que prohíben la elección de reinas en Chubut y en Río Negro. ¿Seguimos? ¿Paramos o qué hacemos? Seguimos. Bueno, vamos a dar un poco el marco a nivel nacional con la declaración en emergencia de violencia de género. Hola. Bueno, vamos a arrancar un poquito para poner un marco a esto, lo que ha sucedido a nivel nacional con respecto a la ley de emergencia de género. Se votó en junio de este año, el 8 de junio de este año, el Senado Nacional aprobó por unanimidad la emergencia pública en violencia de género. Esta ley fue aprobada por 51 senadores y senadoras. Y significa reasignación, o propone reasignación de las partidas presupuestarias, para la prevención, articulación entre las provincias, porque al ser una ley nacional propone articulación entre las provincias, capacitación a los operadores de salud, a los operadores judiciales, policiales, a la gente que trabaja en la administración, para que se realicen los procedimientos adecuados para llevar adelante esta ley. Además, propone una ayuda económica mensual que es equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Esto es importante destacarlo porque esa ayuda mensual proviene de ANSES. No es una ayuda que, digamos, la tiene que proveer cada localidad, cada municipio, cada provincia que dicta la ley de emergencia de género. Digo porque después vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió acá, y que bueno, que este era parte del fundamento de por qué no se podía aprobar esa ley de emergencia, cuando en realidad los fondos no salían de la provincia, sino que vienen de Nación. Y además la reinserción laboral, además que la ayuda económica es hasta que la persona se reinserte laboralmente, que es otra pata de la propuesta, ¿no? Marina Río Frío fue una de las impulsoras de este proyecto y ella consideraba en una entrevista que le estuvieron haciendo en ese momento que se aprueba la ley, dice que era una herramienta importante con la cual poder trabajar en serio contra la violencia machista. La idea de este proyecto era dotar al Poder Ejecutivo de una herramienta consolidada para poder actuar en este sentido. Y una de las cosas que comentaba, que por ahí es como una nota que digo también a tener en cuenta, si bien la votaron 51 senadores y senadoras, fue el último tema que se votó en el orden del día, el último tema que se trató, y la mitad de los senadores varones se retiraron antes de votar, como de alguna manera deslegitimando este tema, como bueno, este tema es de como que no era tan importante, entonces nos podemos ir sin votarlo. Y bueno, me pareció una cosa también como para tener en cuenta, ¿no? Como en algunos espacios se va avanzando y en otros todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Por ahí, para meter una cucharadita ahí, cuando hablamos de violencia machista, porque estamos todo el tiempo hablando de violencia de género, ¿no? Y de alguna forma, en el sentido común, eso como que se instala si hubiera una relación de igualdad en esa violencia de género, donde la violencia puede ser perpetrada desde las mujeres también hacia los varones. Cuando hablamos de violencia machista, es una violencia que se ejerce desde el varón hacia la mujer, y eso es lo que lo hace un hecho colectivo y sistemático que promueve, digamos, que está enmarcado en un sistema patriarcal y machista en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, y como esta radio abierta, podríamos decir que es una radio biprovincial. Hablamos de Chubut y de Río Negro, porque estamos saliendo por radios de acá, de El Hoyo, de Maitén y de Bolsón. Veíamos cómo se estaba desarrollando la emergencia en violencia de género en estas dos provincias. En Chubut, hace muy poquitos días, entre el 19 y 20 de noviembre, nos anoticiamos a través de los medios de comunicación, los diarios, que se aprobó por 15 votos y a favor y 5 abstenciones la ley que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en el ámbito de la provincia de Chubut. Es una ley provincial. Y se declara la emergencia por 24 meses, o sea, por 2 años. Puede ser renovable mediante una nueva ley en la legislatura. ¿Qué implica esta ley en la provincia de Chubut? Por un lado, el Poder Ejecutivo debe adecuar y dotar al personal técnico y administrativo suficiente a toda la provincia de Chubut a través de la Dirección Provincial de Equidad y Género, con un equipo interdisciplinario que estará compuesto por 3 psicólogos, un abogado, bueno, personas que se desempeñan en psicología, en abogacía, ginecología y asistentes sociales. Y estos profesionales van a asumir a través de un concurso abierto, pero deben acreditar formación idónea en la temática de género, no es cualquier persona, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un tema musical porque se está alargando a llover cada vez más copiosamente para poder reubicarnos y seguimos conversando sobre estas cuestiones. Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas. Especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, mecatas, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deja esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hiponión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por 2 pesos sonado en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nacas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente.

fue renovada en el 2014, vence ahora, pero hay muchas denuncias de muchas agrupaciones de mujeres, de trabajadoras, de distintos gremios, de legisladoras y de la Comisión Pro Encuentro a las Mujeres, que no se está desarrollando, ¿no? Como que no hay, no se está implementando, digamos, esta ley o esta ordenanza, ¿sí? Y bueno, tenemos acá una invitada para ver cómo se desarrolló en el marco de la localidad, más precisamente del Bolsón. ¿Cómo? Bueno, para presentar a la invitada que tenemos, que forma parte del Consejo de las Mujeres del Bolsón, vamos a escuchar una pequeña artística que es, armaron las compañeras de Conjuras a Viva Voz. Sí, ahí a cortito. Ahora si tenemos muchos audios, no sacarlos, no sacar a las invitadas. ¿Está saliendo? Está saliendo para acá, no entra nada. La radio abierta más loca. Hola, ¿cómo andas? Vamos a enganchar, Adriana, no te hagas problema, no te hagas problema. Creemos que no estaba para votar en la emergencia. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? En medio de la legislatura que nace en tu cerebro. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro. En cualquiera de los temas, y cuando ya no se puede resolver nada, no se va a resolver con una emergencia, imponiendo también al municipio una política que tiene que definir el intendente. Para eso fue elegido por el pueblo, de acuerdo a su mirada, de acuerdo a su a la realidad de recursos económicos y presupuestarios. ¿Qué dice? Tengamos un poquito más de piedad por todos, tengámonos piedad. Mujeres, hombres, alcémonos, porque estamos dispuestos a levantar muros contra la violencia y hacer nuevas reglas. Comunicadoras callejeras. Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, para que nos cuente acerca de cómo fue el proceso que se dio el Consejo de las Mujeres para presentar, junto con algunos concejales concejalas, el proyecto de ordenanza para que se declare en la localidad del Bolsón la emergencia en violencia de género. Bueno, hablar de este proceso significa hablar de un proceso participativo y de investigación, la verdad que muy serio. El Consejo decidió armar comisiones de trabajo, y en una de las comisiones de trabajo el cometido era justamente trabajar en el proyecto de emergencia por violencia de género, que tiene las mismas características que el nacional, digamos, que vos ya has mencionado cuál es el contenido, o sea que no vamos a ahondar en eso. Sí que fue un proceso participativo, y que había un artículo que decía que se le pedía al municipio que participara en los espacios de decisión y de intervención, porque justamente lo que está ausente es la presencia de la política pública y la presencia del Estado municipal en lo que son las intervenciones. Y bueno, nos juntamos unas cuantas a investigar. Investigamos sobre algunos proyectos de ley de Río Negro de años anteriores, el mismo que se había presentado este año y que no salió. Y bueno, buscamos información de diferentes provincias, de diferentes lugares, y armamos este proyecto que fue, digamos, de manera consensuada entre los concejales que lo solicitaron, la concejal Rosa Monsalve y el concejal Escandizo, que después acompañó con el Consejo de las Mujeres. Está conformado por representantes de muchas instituciones, o sea que tenía el aval, el proyecto, el aval de instituciones que trabajan a favor de la prevención o de la intervención en torno a las mujeres que sufren violencia de género. Exactamente, concretamente somos 33 organizaciones e instituciones, ¿no? Que conformamos, las de intervención y las organizaciones más de tipo social y de militancia que conforman el Consejo. O sea que más abierto, plural, no podía ser, digamos. Y bueno, así no fue con la no presentación, pero de alguna manera, frente a la opinión pública, creemos que es importante que después de que ellos han dicho que no hacía falta la emergencia, a los 15 días lamentablemente tuvimos el femicidio de Beatriz Cañumán, y posteriormente, a los 10 días aproximadamente, hay una presentación por parte del intendente, que propone una casa refugio y unas campañas junto con la Universidad de Río Negro, reunión y acciones sobre las cuales no hemos sido convocadas ni participadas. O sea, esto que nosotros planteamos, que no hay participación por parte del municipio, tampoco hay una apertura por parte del municipio a poder trabajar con nosotras, aunque sea sin presupuesto, aunque sea sin, pero al menos sin nada, pero al menos con admitiendo nuestra opinión, y de alguna manera esto no está sucediendo. Bueno, bien. Bueno, esperamos, también hace muy pocos días también nos enteramos a través de los medios que se está desarrollando un protocolo provincial, hay un anteproyecto para realizar un protocolo único de actuación en violencia de género en la provincia de Río Negro, a la que se convocan a las organizaciones que están trabajando, así que esperamos desde el Consejo poder contribuir en el armado de este protocolo, ¿no es cierto? Bueno, cerramos. Bueno, y otra de las acciones que se está desarrollando a partir de un impulso del Consejo. Estamos acá saliendo como podemos, poniéndole mucha onda a las mujeres que estamos atendiendo a todas las señas que nos hacen. Bueno, a través de organizaciones que nos estamos dando las mujeres, muchas instituciones, y ahora participando también del Consejo Local de las Mujeres, impulsando un proyecto para que no se elija más las reinas en las fiestas de... particularmente vamos a hablar ahora en la localidad del Bolsón. Sí, bueno, oportuna este evento en El Hoyo porque justamente nos sirve como antecedente saber que el jueves se sancionó la ordenanza por la cual se desestima la elección de la reina acá en la localidad del Hoyo. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que bueno, sumarnos para que Bolsón también lo haga. Hemos presentado una nota, llevamos un año planteando esto, ahora desde el Consejo Local de Mujeres, con más fuerza, sumándose a todas las instituciones de Bolsón que ya lo vienen apoyando, juntando firmas también para sumar apoyos individuales que sabemos que tiene este proyecto de que no se realice la elección de la Reina del Lúpulo en la fiesta del Bolsón y tampoco ningún tipo de selección ni desfile de lupulinas. Bueno, en el contexto que venimos trabajando, tiene que ver con formas de violencia simbólicas tan presentes y que contribuyen a generar todo esto que estamos denunciando en relación a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Así que, bueno, un proyecto que necesitamos tenga fuerza, impulso, y queremos presentarlo para la sesión del Consejo Deliberante de Bolsón de ahora de diciembre. A veces cuesta hacer la vinculación entre la violencia hacia las mujeres y esas prácticas que parecen ser tan tradicionales y tan arraigadas en nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué las consideramos una práctica violenta? Porque fue una discusión incluso que se dio al interior del Consejo Local de Mujeres a través de una inquietud que presentaba una de las concejalas del Consejo Deliberante. Quizás me parece que se puede acompañar la reflexión que podemos hacer teórica sobre las formas de violencia, lo que significa la violencia machista, el contexto que significa el patriarcado, también vincularlo con lo que nos pasa con esto, con lo que sentimos. Si estuvimos en una fiesta del lúpulo y vemos el momento de la elección de la reina, vemos que todo el mundo se acerca al escenario a gritar, a juzgar, a mirar sus cuerpos, a decir quién sí, quién no, desde un modelo de belleza que no tiene nada que ver con cómo somos las mujeres, cómo son nuestros cuerpos y desde un criterio que tiene que ver con justamente violentar desde evaluar lo físico. Bueno, cuesta entenderlo, lo venimos trabajando desde lo educativo porque, compartimos estas prácticas tanto tiempo, están tan naturalizadas que incluso, bueno, creemos que en Bolsón también hay como cuestiones de costumbre que se han instalado que hace que no se pueda entender lo que significan estas prácticas, ¿no? Ver las chicas discutiendo o charlando a ver qué te parece, si me puedo presentar, si va o no va, realmente es sumamente doloroso. Me parece que como mujeres ver que nuestras chicas estén ocupando en esto es grave, ¿no? Entonces buscamos otras formas de que las fiestas no tengan que ver con usar los cuerpos de las chicas para generar un atractivo. Claro, porque de alguna forma son eventos que están promoviendo tener que responder a un estereotipo de belleza, un estereotipo impuesto, ¿no? Hegemónico, que tiene que ver con ciertas características físicas que no todas las mujeres las cumplimos. Entonces eso genera, por un lado, estar preocupadas y destinar tiempo y energía a tratar de responder a ese estereotipo, ¿no? Y además la competencia y la discriminación que se produce frente a otros cuerpos, no entran en los concursos cuerpos gordos, no entran cuerpos negros, no entran indias, no entran mujeres discapacitadas. Entonces, desde ese lugar también se suscribe a lo que está contemplado en la Ley de Protección Integral a las Mujeres como violencia simbólica, esto de tener que imponer a través de eventos o de símbolos, signos, un estereotipo de belleza. Bueno, en general participan chicas que son menores y las prácticas a veces incurren en errores, como por ejemplo el año pasado los concejales nos escucharon y plantearon que iban a hacer lugar a nuestro pedido y las acciones que llevaron a cabo fue una, que no desfilen en malla, y la otra fue generar como una elección como supuestamente más democrática a través del Facebook. Que lo que, por un lado, en el mismo sitio, argumentaba que la elección no tenía que ver con criterios estéticos ni de belleza, pero por otro lado, lo que se difundían eran las fotos de las chicas para que la gente vote. Entonces, bueno, vemos cómo hay que trabajar profundamente los sustentos de estos planteos, ¿no? Pero, bueno, es un trabajo también de hormiga y creemos que bueno, las condiciones están dadas para que esto se discuta. Venimos planteando esto de que el movimiento de mujeres está generando una discusión muy importante sobre la diversidad de violencias y las maneras en que en lo cotidiano tenemos que abordarlo, y entonces me parece que eso genera un contexto que, bueno, quizás por ello en el hoyo surgió lo de esta ordenanza, y bueno, seguramente se va generalizando por lo menos en la comarca. Sé que en Lago Puelo están trabajando en base a la nota también que fuimos construyendo en Bolsón para también trabajarlo en la localidad de Lago Puelo. Bueno, estamos cerrando ya lo que es este evento, la radio abierta de las COCAS, comunicadoras callejeras, que no somos un grupo institucional, que somos una organización social compuesta por mujeres, un grupo de mujeres muy nutrido, mujeres muy diversas, que en esta oportunidad pudimos sumar fuerzas con las mujeres comunicadoras de El Hoyo, de Radio Fogón y también de Maitén, de la radio de Petumo de Lein. ¿Qué más podemos decir? Vamos a cerrar con un audio, pero tenemos acá algunas cositas. Hay señas ya de las compañeras. No queremos dejar de decir ya sobre el cierre de la radio abierta que las cocas estamos hoy en la calle, ponemos el cuerpo en la calle, venimos con esta acción a la Plaza del Hoyo porque sabemos que somos parte de un cuerpo colectivo, de un cuerpo feminista que se viene construyendo, que este año particularmente tuvo algunas acciones importantes, muy significativas, la masiva marcha del 3 de junio por el Ni Una Menos, ni una menos que decimos, ni una menos vivas nos queremos, ni una menos vivas y libres nos queremos. Tuvo también un encuentro masivo, muy masivo de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres número 31 en Rosario, con cerca de 80.000 mujeres movilizadas, mujeres que al participar vuelven a sus lugares transformadas. Todas las que hemos estado ahí sabemos que la participación de esos encuentros nos transforma, y desde nuestra comarca fue no solo un colectivo lleno con 43 mujeres, sino muchas otras mujeres junto a sus agrupaciones en otros medios de transporte. Participaron allí, volvieron y muchas están hoy acá sumando a esta acción. Y también sí recordamos y celebramos el paro, la masividad del paro de mujeres del día 19 de octubre, un paro que se hizo en todo el país, en el que las mujeres paramos para detener el curso de las cosas a conciencia, para detener el patriarcado, para que no exista ni una menos en nuestro país, para que no haya más femicidios, más violencia contra nosotras. Así que no hay razones, no hay excusas, no hay derecho, nos queremos vivas y libres. El patriarcado mata. Mata. El patriarcado mata. Anda a lavar los platos. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Cállate vos, cortate el pelo, maricón. El patriarcado mata. No llores, hacete hombre. Vos así vestida no salís, pareces una loca. No llores, hacete hombre. Las hermanas de mis amigos tienen bigotes, ¿entendés? Sentate como una señorita. El patriarcado mata. ¿Existe poder machista? Mentir para ejercer poder. Establece putas menores. Padre mujeriego, madre puta. Es fuerza, papeles, mugrientos. Evadir, pisotear, minimizar. Educar para privar, poseer, presionar. Escuchar, platicar, mirar. Ellas pierden miedo. El patriarcado mata. Pensamientos en mata, pegadores. El patriarcado mata. Erradicar promesas masculinas. Privilegios machistas marcan, enseñan, ensañan, empalan. Entonces pegó, mató. El patriarcado mata. ¿Existe poder machista? Emociones, prácticas, machismo. Matar, el patriarcado mata. No todas son rosas en el campo del rey. No todas las rosas del campo son del rey. No todos los reyes saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. ¿Por qué decimos que el patriarcado mata? Nosotros pensamos, sentimos que los femicidios y todas las violencias hacia las mujeres están directamente relacionadas con el sistema patriarcal que padecemos como sociedad. Mía, tuya, nuestra. El vínculo que impone el patriarcado es la propiedad. Lo mío, lo tuyo. Por ejemplo, si ella no es mía, no será de nadie, entonces la mato. Cuando se toma a la mujer como una cosa, hablamos de cosificación de la mujer. Esto es violencia. El patriarcado mata porque significa poder. Cuando elegimos a la reina que representa a nuestra localidad, es porque desfiló y mostró sus atributos físicos. Al hacerlo, la tomamos como un objeto, la cosificamos y la violentamos. Cuando vemos en la televisión a una mujer donde solo resalta su cuerpo, separándola de sus otras cualidades y capacidades, al hacerlo, la tomamos como objeto, la cosificamos, la violentamos. Cuando una mujer y un varón contraen matrimonio, se establece una relación de propiedad. Ella pasa a ser la mujer de, y su apellido desaparece. Es entregada por su padre a otro hombre, su nuevo propietario. El patriarcado es el pilar fundamental del capitalismo. Día a día vemos cómo los medios, el comercio, los supermercados nos invitan a consumir productos clasificados para varones y mujeres, celestes y rosas, campeones y princesas. El patriarcado no es natural, es una construcción social e histórica. Y si lo vamos sacando de nuestras vidas, el patriarcado mata. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de vengáis para allá con mis niños acuestas en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lancen cuchillos, que con media vuelta yo todos los escribo. Esta fue una producción del taller del sonido a la idea, de la idea al sonido. Participamos Luciana Mosca, Lorena Salazar, Silvina Bay, Esteban Santamaría, Alejandro Horda y Valeria Velazorkowski. Lago Puelo, noviembre de 2016. Mucho tenemos que evolucionar, tanto todavía hay que rapear. Creemos que vamos bien, pero pila tenemos que andar. Nuestra música aún no inunda esta ciudad. Contrariedad. Pero hip hop pincha diaria, es expresión comunitaria y puedes darlo por seguro. Hip hop será reina del futuro porque no es ni de tres ni de diez. Hip hop con pasos sutiles hemos ido sumando miles, miles, millones. ¿Qué tiene de divertido vivir así como vivimos? Implorando paz interna, evocando a lo divino. Guerreando sin querer guerra, embutiéndonos de mierda. Corriendo de un lado a otro y viendo el... Bueno, y no nos queríamos ir sin agradecer a un montón de personas que estuvieron acá presentes, acompañando y haciendo posible que esta movida se concretara. Como por ejemplo Belén, de acá de la Casa de la Cultura del Hoyo. Belén Giordano. Giordano, que bueno, nos abrieron las puertas, nos dieron internet, baño, electricidad, así que toda la buena predisposición, gas para calentar el agua para el mate, y está buenísimo que sea así, ¿no? Que el techito que nos está cobijando ahora después de toda la tormenta que se largó y el viento. Y bueno, y a la gente que estuvo en todas las radios, como por ejemplo Claudio Ricicleone en Radio La Continua. ¿Quién más? Lolo y Ari y Henry ahí en Radio Alas, que estuvieron operando también hasta último momento. Y en Fogón Gonzalo del Puerto, que también estuvo allá y también haciendo empanadas al mismo tiempo, las dos cosas. La venta de empanadas fue un éxito, nos quedamos sin nada, con gente que quiso seguir comiendo y no hubo más empanadas. A Mariana, que estuvo compartiendo sus canciones, su arte musical, muy lindo, así que muchas gracias por estar y acompañar. Y bueno, nos vamos a ir con una canción, Alcémonos, que también de alguna forma es nuestro mensaje, y si bien en Bolsón nos rechazaron el proyecto de emergencia, sepan a las concejales y concejales que vamos a volver con el proyecto renovado, igual que nuestras fuerzas, será nuevamente presentado y con cada vez menos excusas de parte del Consejo Deliberante para volver a rechazarlo, porque la realidad nos está demostrando que ese proyecto es necesario, que es mucho más que un proyecto, que es una realidad que necesitamos concretar, que las mujeres tengan su refugio y su independencia económica a través de ofertas laborales que el Estado pueda promover. Bueno, también me dice acá Ceci, a todas las invitadas, agradecemos que estuvieron acá en la radio. Mabel Sánchez, Silvia Rojas, Silvina Fernández, Nora Corbalán. Bueno, a la gente que estuvo dando vueltas por la plaza, a los niños y a las niñas que también estuvieron por acá. Y ahora sí, vamos cerrando. Ahora sí decimos chavo. Chao. Hasta la próxima. Mujeres. Mujeres. Alcémonos. Alcémonos para que comprendan que no es una sola, que todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Que todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Que estamos dispuestas a levantar muros contra la violencia. Y hacer nuevas reglas para que nuestros hijos hombres rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. Rompan la cadena ancestral de golpear y golpear.